tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 13 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y bueno, estábamos escuchando a Joaquín Sabina y es que ya ha dado sus primeras palabras tras su operación después de la aparatosa caída que tuvo en el concierto. Y bueno, el mundo ha seguido los dos últimos días con el corazón en el puño el ingreso de urgencias de Joaquín Sabina en el hospital Ruber tras el accidente que sufrió cuando el intérprete de 71 años se presentaba en el Wisin Center. Y bueno, ya ha dado detalles sobre lo que sucedió exactamente en este concierto ante 15.000 personas y ya pues ha estado, digamos que ha dado declaraciones y lo primero que ha hecho es pedir un cigarro. Dijo, quiero fumar. Es la primera, lo primero que dijo Joaquín Sabines con el programa de La Sexta, Más Vale Tarde, y quienes estuvieron visitándolo allí en el hospital. Y bueno, han estado pendientes también allí del estado de salud. Y bueno, nos alegra que haya salido bien la operación de Joaquín Sabina. Esta es la hora del regreso y les voy a actualizar información porque se han llevado a cabo protestas esta mañana allí en Valencia por la dignidad de la agricultura. Y es que pues no es un secreto pues las pérdidas que han sufrido las personas que se dedican a cultivar. Vamos a escuchar este informe de los colegas de Agencia EFE sobre la marcha, sobre la protesta multitudinaria esta mañana en Valencia. Tractorada en Valencia. Agricultores y ganaderos han protestado así por las calles de la ciudad. Denuncian la situación límite del sector agrario y reclaman que las administraciones adopten medidas que atiendan las necesidades del campo y protejan al pequeño y mediano agricultor. Piden, entre otras cosas, precios justos que les permitan vivir dignamente de su trabajo. Los actuales no cubren los costes de producción. Para pagar esta botellita de agua, ahí en un bar me ha costado 1 euro. Tengo que vender 10 kilos de KX a 10 céntimos. En algunos casos estamos vendiendo nuestros productos más barato que los vendía mi padre hace 25 años. Queremos vivir de nuestra profesión, queremos un precio justo en nuestros productos. Yo no puedo vender las manzanas a 20 céntimos y que ellos las vendan a 2 euros. No se puede permitir eso, porque es un 800% de beneficio. La protesta ha coincidido con la reunión celebrada en Madrid entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la sección agraria de los sindicatos, a la que ha acudido también el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. El encuentro se ha celebrado sin la participación de las organizaciones agrarias, ASAJA, COAGE y UPA, que han asegurado que fueron desconvocadas ayer por la noche, horas antes del comienzo de la reunión. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 17 horas, 17 minutos, 5 de la tarde, 17 minutos, y estamos escuchando la hora del regreso. Y bueno, les voy a contar de celebraciones que tienen lugar en el mundo un día como hoy. Hoy es 14 de febrero y se celebra el Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados. También en la antigua Roma, en una fecha como hoy, un 14 de febrero, se celebraba el segundo día de las fiestas de Lupercales. En Bolivia, el día de la reivindicación, marítima de la ocupación de Antofagasta. En México se celebra la fundación de Guadalajara, actual capital del estado de Jalisco, y es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Bueno, esas son algunas de las celebraciones que se llevan a cabo hoy, en un día como hoy. Hoy es 14 de febrero, es el 45º día del año en el calendario gregoriano y quedan 321 días para finalizar el año 2020. Ahora vamos a viajar al 14 de febrero de 1991, donde nace, cuando nace, Carolina Giraldo Navarro, Medellín, 14 de febrero de 1991, más conocida por su nombre artístico Karol G, cantante y compositora colombiana, que en 2012 se lanzó internacionalmente con la canción 301 junto al cantante Raycon y posicionándose en varias estaciones de radio. Esta cantante obtuvo el mayor reconocimiento en 2013 cuando lanzó la canción Amor de Dos junto a Nicky Jam. En 2016, luego que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment, la que generó el ascenso en su carrera. A inicio de 2017, lanzó el sencillo Ahora Me Llamas junto con Bad Bunny, que rápidamente se convirtió en hit. Meses más tarde, realizó un remix junto a Quavo y le dio a la cantante el primer ingreso al top 10 del Hot Latin Songs de la revista Billboard. En el 27 de octubre de 2017 lanzó su álbum debut Unstoppable y el álbum obtuvo el Top Latin Albums. Ahora vamos a escuchar este éxito que está muy muy fuerte en los listados anglo y en los listados latinos en la revista Billboard. Ella es Karol G, acompañada de la rapera Nicki Minaj, presentando esta versión mix de Tusa en la hora del regreso. Karol G, Nicki Minaj, Tusa.

una rueda de prensa posterior y que hablara sobre el tema que lo trajo a visitar al Papa argentino. Lula da Silva también publicó en su cuenta personal de Twitter que en la reunión de Francisco con el Papa Francisco, el encuentro fue para conversar sobre un mundo más justo y fraterno. Recordemos que el Papa Francisco había acabado de reunirse también el 31 de enero con el mandatario argentino Alberto Fernández y posteriormente tenía en su agenda recibir precisamente al exmandatario brasileño Lula da Silva. Vale, Adolfo. Bueno, esa es la actualización de la reunión entre el Papa y Lula da Silva. Y yo les voy a hablar en este momento sobre una campaña que han hecho en Chile sobre la adopción del etiquetado y la publicidad en alimentos, una campaña que empezó en 2016, donde se requería que los alimentos poco saludables tuvieran una advertencia en sus etiquetas, y Chile ha visto disminuida las ventas de las bebidas endulzadas en casi un 25%. La revista Plus Medicine publicó el martes un parte positivo sobre la efectividad de la ley de etiquetado y publicidad de alimentos en Chile, que obligó a adoptar advertencias en los empaques de alimentos poco saludables, y según los estudios, los chilenos han consumido muchas menos bebidas endulzadas tras la implementación de medidas sobre el etiquetado que se empezó en 2016, el primer año que marcó una importante tendencia. Las ventas disminuyeron un 25% y hubo, en cambio, un alza en ventas de agua embotellada, refrescos dietéticos y jugos sin secar, y está continuando hasta el día de hoy. Y bueno, esa es la noticia en cuanto a las bebidas azucaradas. Adolfo también nos va a actualizar con otra de las noticias importantes de estos días, las cifras del coronavirus. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Aunque las cifras del coronavirus no están muy bien contrastadas y parece ser que algunos datos emite el Ministerio de Salud y otros el Boletín Oficial del Estado Chino, y esto da a pensar que no está bien coordinado la recolección de datos y que no permite dar datos fidedignos. De todas maneras, los datos parecen ser los más cercanos de 1.380 personas fallecidas y 63.851 personas contagiadas. Sin embargo, estas cifras contrastan con el balance oficial publicado por el Ministerio de Salud el jueves pasado, cuando informó de 1.367 fallecidos y 59.804 casos confirmados. Lo que sí es cierto es que sigue creciendo la infección y que los afectados se siguen incrementando, además de los fallecidos. Las autoridades chinas informaron de la aplicación de un nuevo sistema de contabilización de casos y aseguraron que se habían contabilizado mal algunos casos por fallos de estadísticas del brote de coronavirus. Las autoridades médicas también están preocupadas porque contabilizan más de 1.700 especialistas sanitarios que pueden estar infectados. Bueno, esa es la actualización de la información. Gracias, Adolfo, con la información de lo que sucede con el coronavirus. Y bueno, vamos a escuchar también noticia de los colegas de Euronews acerca del candidato del presidente Macron a la alcaldía de París, Benjamin Gibaud, que ha dimitido por presunto video sexual. Escuchemos la información de los colegas de Euronews. Terremoto político en la capital francesa. Un vídeo comprometedor de carácter sexual obligó a Benjamin Griveaux, candidato del partido de Emmanuel Macron a la alcaldía de París, a retirar su candidatura justo un mes antes de las elecciones municipales. Tira la toalla y denuncia un torrente de lodo del que ha sido víctima desde el inicio de la campaña electoral. Ayer se alcanzó una nueva etapa. Un sitio web y las redes sociales han transmitido viles ataques concernientes a mi vida privada. En lo que a mí respecta, no quiero exponer más a mi familia y a mí mismo cuando todos los golpes están ahora permitidos. Esto va demasiado lejos. Por eso he decidido retirar mi candidatura para las elecciones municipales de París. Griveaux es uno de los miembros fundadores del Partido República en Marcha y fiel seguidor de Emmanuel Macron. Fue secretario de Estado del ministro de Economía y Finanzas y portavoz del gobierno antes de presentarse a alcalde de París frente a la alcaldesa socialista saliente Anne Hidalgo y frente al candidato disidente del partido presidencial Cédric Villani. Este último ha denunciado el indigno ataque a su rival en Twitter como una seria amenaza a la democracia. En el origen de estas revelaciones comprometedoras está el artista protesta ruso Piotr Pavlensky, que ya se había hecho un nombre en París al incendiar la fachada de una sucursal del Banco de Francia, lo que le valió una sentencia de 3 años de prisión. Asegura haber puesto en línea el vídeo de carácter sexual para denunciar la hipocresía del político. Dice que obtuvo el vídeo de una fuente que tuvo una relación consensuada con el excandidato. Bueno, ahí está la información. Dimite el candidato a la alcaldía de París, Benjamin Griveaux, por presunto video de acusación de un encuentro sexual. Y bueno, ya él se ha defendido diciendo pues que estos videos eran totalmente privados. Bueno, también se ha presentado por estos días, voy a poner un poquitico de este sonido. Music has always been like a curse with me. It's the first thing in my life, go to bed thinking about it and wake up thinking about it. That's all I live for. Esta voz que ustedes escuchan así como aguardientosa, como ronca, es la voz de Miles Davis. Y este es el tipo más cool del planeta. Stanley Nelson está al frente del documental de Miles Davis, El nacimiento de una leyenda, el que no solo se explora la faceta musical del trompetista, sino que se aborda sus adicciones y sus complejas relaciones personales. Cuando estaba en plena producción de su documental Miles Davis, El nacimiento de una leyenda, el director Stanley Nelson tomó una decisión muy original: encargarle la voz de Miles Davis a un actor que, más que leer un libreto, imitara ese tono ronco y susurrante que siempre caracterizó al trompetista. Lo usual en estos casos es que el locutor vaya leyendo, pero no interpretando el personaje. Sin embargo, el director quiso darle cierto realismo para que pareciera el propio Miles Davis quien narraba su historia. Hay muchos textos escritos, no solo de esa autobiografía, sino de múltiples entrevistas, explicó Stanley Nelson. Dice, pero cuando intentamos hacerlo con un locutor convencional, no funcionó. Además, los entrevistados todo el tiempo decían, entonces Miles me dijo esto y se ponía a imitar su voz rasposa. Así que decidimos llamar al actor Carl Lumbly, quien hizo la imitación perfecta. Vamos a intentar escuchar un poquitico de esto. Denme un segundo y les doy un poquito de esto, de lo que es el nacimiento de una leyenda. You know you're gonna die and you don't care. He becomes our black Superman. All I ever wanted to do was communicate what I felt through music. Miles Davis, el hombre más cool del planeta. Esto es Cautiva Radio. La hora del regreso. Turn up and let the bass go. Esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 36 minutos, y vamos con los colegas de Euronews, que nos tienen información acerca del nuevo récord que se ha batido en la Antártida, con termómetros que superan los 20 grados. Vamos a escuchar este informe. La Antártida se derrite de calor, va de récord en récord superando el último los 20 grados, concretamente 20,7 grados. Los científicos califican este registro tomado en la isla Marambio de increíble y anormal. El anterior récord había sido de 19,8 grados en la isla Cygni en enero de 1982. El continente blanco es una de las regiones del planeta donde el calentamiento global se siente con más fuerza. Las temperaturas han avanzado 3 grados en el último medio siglo. En dicho periodo, la pérdida anual de la capa de hielo se ha multiplicado por 6. Los científicos calculan que su derretimiento total podría elevar el nivel de los océanos hasta 60 metros. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos, y vamos a escuchar lo que sucede al otro lado del charco. Vamos al avance informativo que nos presentaba La Voz de los Estados Unidos América en su último informativo. Vamos a este resumen de La Voz de los Estados Unidos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó de indignante la decisión de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de publicar un listado de empresas que operan en territorios ocupados por Israel. Resulta indignante que la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, divulgue una base de datos de empresas que operan en territorios controlados por Israel, dijo. Y pasaron 2 años desde que un hombre armado disparó y mató a 17 personas en el día de San Valentín en Parkland, Florida. Y desde entonces la vida de todos los que estuvieron alrededor de ese trágico suceso sigue marcado cada uno de sus días. Max Jegerson es uno de sus estudiantes. No puedes entender a veces las palabras. Eso es un sentimiento. Un sentimiento que tengo ahora por eso y me afecta casi todos los días. Siento que es un tipo de ansiedad que me afecta. Siempre tengo una ruta de escape o siempre miro a la puerta por algún tipo de cosas, decía. Y el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con el periodista Geraldo Rivera que podría terminar con la práctica de que los funcionarios de su administración escuchen las llamadas que sostiene con otros mandatarios. Donald Trump, recién salido del juicio político donde se le acusó de abuso de poder al pedir al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky que investigara a su oponente y a su hijo Hunter Biden, es lo que han hecho a lo largo de los años, explicó el presidente citado por el portal Político. Este es un avance informativo de La Voz de América. Los trabajadores de la prensa en Venezuela exigen una investigación sobre los más recientes actos de violencia en su contra. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Durante las últimas semanas se ha incrementado la violencia contra trabajadores de la prensa independiente por parte de colectivos afectos al chavismo. La más reciente agresión ocurrió el martes en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras daban cobertura al regreso del presidente interino Juan Guaidó. Marco Ruiz, secretario general del del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Existe una responsabilidad por parte del Estado que vio de manera cómplice, de manera complaciente, cómo de colectivos arremetieron en contra de nuestros colegas periodistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. 9 opositores al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que permanecían detenidos por protestar contra sus políticas, fueron liberados por autoridades. Catherine Martínez logró abrazar a su familia luego de pasar más de 3 meses retenida en el sistema penitenciario de Nicaragua. La joven de 18 años fue capturada el 20 de noviembre por participar en la protesta de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 42 minutos. Esta es la hora del regreso. Y vamos a ir con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información acerca de Nairo Quintana. Vamos a escuchar la información sobre Nairo Quintana y esto tiene que ver con el Tour Colombia. Adolfo Jiménez del Río. Y en el Tour de la Provence, el colombiano Nairo Quintana arrancó con su equipo Tinarquea la temporada 2020. Y eso sí, aunque no ganó la etapa, sí celebró, pues la victoria fue para su compañero Nasser Bouhanni, quien se adjudicó el triunfo y de paso la primera camiseta de líder. Y en la página oficial de la competencia han dado como ganador al compañero de Nairo, quien en su remate al sprint cruzó primero la meta con un tiempo de 3:16 y es el mismo que tienen los diferentes competidores de esta carrera. El colombiano Nairo Quintana ingresó en el lote vencedor con el mismo registro. Parece ser que ya tiene las sensaciones competitivas que quería Nairo Quintana en su nuevo equipo, el Arkea Samsic. Bueno, está bien. Eso es los éxitos y los triunfos de Nairo Quintana, el ex integrante del equipo Movistar de España. Ahora vamos a escuchar la información del Tour Colombia. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en el Tour Colombia 2.1, Juan Sebastián Molano está que se sale. Y es que una jornada de 177,7 kilómetros disputada entre las localidades de Paipa y Sogamoso, la victoria fue nuevamente para este corredor, que contundentemente en la línea misma venció a los también colombianos Edwin Ávila del Israel Startup Nation y Álvaro José Odek del Destiny Quick Step, segundo y tercero respectivamente. El ecuatoriano Jonathan Caicedo de la Education First continúa al frente de la clasificación general individual, que prácticamente no sufrió ninguna variación en sus primeras posiciones. Eso sí, el que recuperó posiciones fue precisamente el ganador de la etapa, Juan Sebastián Molano, que queda a 40 segundos del líder Caicedo. Y para la etapa de hoy se espera otra prácticamente carrera de plano en su parte inicial, pero posteriormente la llegada será en subida y esta será en Santa Rosa de Viterbo. Recordemos que la etapa sale de Paipa y tiene un recorrido de 174,2 kilómetros. Interesante prueba nuevamente para Juan Sebastián Molano, pero que tendrá que saber defenderse en la subida, en la llegada a Santa Rosa de Viterbo. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos de lo que sucede en el Tour Colombia y de lo que sucede con Nairo Quintana en el Provenza. Bueno, también les iba a hablar hoy en este día de música de estreno. Viene la rapera Megan Thee Stallion, que está lanzando su nuevo sencillo, que sirve como primer sencillo de su tan esperado álbum, Suga. Este álbum es el segundo lanzamiento del año, pues colaboró con Normani para el tema soundtrack de la película Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. El sencillo es un llamado al empoderamiento femenino y llega días después de que la cantante subiera un video a su perfil de Instagram con el tema de fondo. Contiene samples de Rather Be You Nigga del legendario rapero Tupac y I'd Rather Be You de Bootsy Collins. Además está producido por el dúo de Neptunes, Pharrell Williams y Chad Hugo. Grandes productores. A través de un ritmo pegajoso, Megan nos relata los problemas dentro de su relación amorosa. Demuestra lo independiente que es al dejarnos claro que no permitirá que nadie juegue con sus sentimientos. Y vamos a estrenar esta canción que se llama Bitch de Megan Thee Stallion, la rapera que presentó así en el Tonight Show anoche en su día de lanzamiento. Megan Thee Stallion aquí en La Hora del Regreso. Performing her new song, B-I-T-C-H, give it up for Megan Thee Stallion. Real hot girl. It ain't always about what you like, sometimes it's about what's right. I'd rather be your bitch. C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them brothers, they gon' give it to you, right? I'd rather be your B. C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them brothers, they gon' give it to you, right? How you wanna play with me? You know I'm undefeated. A real high girl know how to keep her heated. You say you want respect, well treat me how you wanna be treated. You told me to keep it real, but you don't practice what you preaching. You want me to blow your phone up and come here looking for you till I find her. You really want me to whoop the that you if I find her. You ain't that busy, I don't give a what you ain't got time for. You look me in my eyes and know you lying, man, that's fraud, bruh. You knew I was a player for you, hear me? Relax, you know that you gon' hate me if I get to playing. Get back, I ain't turning to no bad. Make me, boy, I been that. Make me something that I ain't with that. I'd rather be your B. C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them bosses ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B. C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them brothers, they gon' give it to you, right? I got my mind on getting paid. We ain't spoken some days. He probably thinking I'm in pain, but I'm really your game. Ain't no man finna stop me. Independent, I got me. All the heat that I be needing can't depend on the prolly. And that's cause you know that I don't mess with nobody. I be quiet, but you out here telling stories one side. I ain't perfect and I try to fix the that ain't working. But it's 2020, I ain't finna argue about twerking. Since you wanna test the waters, jump in with both feet. If you leave me and you see me, better act like you don't know me. If you thinking you're better with another chick, go get her. When you realize she ain't got you like I got you, I'd rather be your B. C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them brothers ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B-I-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them brothers ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them brothers ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B-I-C-H. T-C-H is out now! Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 50 minutos. Sí, esa era Megan Thee Stallion con su canción Bitch que presentaba en el Tonight Show. Ahora vamos a ir con la información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle. Y un informe que tienen acerca del virus del dengue y su peligro latente. Vamos a escuchar a los colegas de la Deutsche Welle. Imágenes cada vez más habituales. Equipos de fumigación que intentan frenar la mortal epidemia del mosquito del dengue que afecta a más de 125.000 personas y ha provocado varias decenas de muertos en Latinoamérica en 2020. haciendo un análisis de lo que fueron otros años, yo creo que este es uno de los, fue uno de los años, o es en realidad uno de los años con mayor índice larvaria, sí. Y creo que es, sí, y creo que es uno, un tiempo muy difícil. En Paraguay, a menos de una semana de que los estudiantes regresen a clases, las autoridades se apresuran a fumigar las aulas para eliminar los criaderos de zancudos que contagian el dengue. Estamos preparando para eso un equipo de profesores que van a encargarse de hacer un poco el filtro correspondiente y posteriormente trabajar en función a un proyecto ya con ellos por la prevención que involucre a toda la comunidad. Otro de los países más afectados en la región es Colombia. El país ya ha decretado la emergencia nacional y suma 23 fallecimientos en lo que va del año. Las poblaciones de zancudos se han incrementado en la medida en que nuestra ciudad hace más calor y en la medida en que tenemos temporadas de lluvias nada usuales. El dengue también tiene en alerta a México, Honduras y Bolivia. En 2019 se reportaron más de 3 millones de casos de afectados por esta enfermedad, que se cobró la vida de unas 1.500 personas en América Latina, el mayor número de fallecimientos de la historia, según la Organización Panamericana de la Salud. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 53 minutos. Esta es la hora del regreso. Y bueno, vamos a avanzar también con la información. Nos trae más adelante nuestros colegas de la Deutsche Welle y también de Agencia EFE. También se ha sabido que la Renault podría cerrar fábricas tras sus primeras pérdidas en 10 años. El constructor automotor francés Renault anunció este viernes que podría cerrar fábricas en el marco de un amplio plan de ahorro tras haber registrado sus primeras pérdidas desde 2009. No tenemos ningún tabú y no excluimos nada, declaró la directora general interina Clotilde Devos, interrogada en rueda de prensa sobre la posibilidad de que puedan cerrarse fábricas en Francia o en el extranjero para enderezar las finanzas de la empresa. Dice que nuestro objetivo es reducir nuestros costes estructurales en al menos 2.000 millones de euros en los próximos 3 años, agregó, y dijo que el grupo anunciaría en mayo su plan de recuperación. También en noticias deportivas, la NBA rinde tributo a Kobe Bryant en su fin de semana de las estrellas. Todavía en shock por el fallecimiento de Kobe Bryant, la NBA se reúne este fin de semana en el Juego de las Estrellas, que honrará la memoria del legendario exjugador y dará la bienvenida a una nueva ola de talentos como Doncic y Zion Williamson. El United Center de Chicago, la emblemática cancha donde Michael Jordan forjó su legado, será el escenario donde 3 jornadas de grandes emociones que arrancan este viernes con el partido de las estrellas emergentes a las 21 horas locales, 2 horas de Greenwich, 1 de la mañana, hora de España, y cierran el domingo en el Juego de las Estrellas a las 12 de la noche del lunes, o sea, a las 0 horas del lunes, apenas a 20 días del fallecimiento de Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna, pues se le va a llevar a cabo este homenaje en el fin de semana de las estrellas. Vamos a ir a esta pequeña pausa comercial y vamos a regresar con más información deportiva, con más información de lo que sucede en las últimas horas en las noticias, y también los voy a estar actualizando con lo que sucede en el mundo de la tecnología, lo que será el próximo encuentro de la tecnología. Esto y mucho más. Ya volvemos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.

también vamos a estar mañana con la M Airways a partir de las 10 de la mañana, perdón, a partir de las 11 de la mañana vamos a estar con la M Airways y hasta las 2 de la tarde con toda la información, con opinión, con comentarios, con algo de música y sobre todo ese viaje que hacemos cada semana con la M Airways. Y en la noche tenemos nuevamente Zona Urbana con Gabriel Cardona y el Hot Mix a las 0 horas. Y así vamos empinándonos en este fin de semana fantástico, fin de semana de amor y amistad. Y al respecto, los colegas de la Deutsche Welle han hecho este informe sobre si es el fin del amor o solo de la monogamia. Escuchémoslo. Aquí no hay celos. Y cuando los hay, se gestionan. Los argentinos Gabriel López, May Ferreira y Tep Barreiro mantienen una relación poliamorosa, un término que desconoce la Real Academia de la Lengua, pero que se presenta como alternativa a la monogamia, tan enraizada en América Latina y en las sociedades occidentales. Ahora, la palabra poliamor se puso de moda. Entonces, bueno, vamos a aprovechar la moda. Pero sepamos que no es la única forma de relacionarse, que queremos promover la diversidad, que queremos promover que vos puedas elegir qué conformación usas. En el poliamor se comparte algo más que la cama. Son auténticas relaciones sexoafectivas que no contemplan la exclusividad y en la que dicen no se presupone la propiedad del otro. ¿Pero es algo tan nuevo? Esto sucede en todas partes y hace muchísimo tiempo. En realidad lo que pasa es que empezamos a blanquear vínculos que ya existían, ¿sí? Se trata más bien de eso, se trata de que personas que solían tener amantes, que son casi todas las personas, empiezan a decir, bueno, ¿por qué tengo que ocultar esto si no me parece una traición tan grave? ¿Por qué esto no se puede conversar? Hugo González y Alejandra Aguilera, dos mexicanos, no lo ocultan. Hablan abiertamente de sus otras parejas. No hay secretos entre ellos. El poliamor exige sinceridad y también una gran capacidad organizativa. Tengo 4 parejas en este momento. Estoy iniciando una relación desde hace un par de meses con Gabriela. Es una relación a larga distancia. Con Alejandra tengo 4 meses y tengo 2 parejas de 2 años y fracción, que son Paola y Dafne. 4 parejas a la vez no parece lo más romántico del mundo. ¿Es esto la muerte del amor? Más bien parece el fin de la pareja tradicional como el único vínculo legítimo. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es la hora del regreso, 6:03 y avanzamos en la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y voy a ir con mi colega Adolfo Jiménez del Río, que también nos tiene un tema político del día, un tema donde Adolfo opina sobre algo que sucede a nivel local o a nivel internacional. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo. Y en el tema político del día tenemos las palabras contundentes y quizás de controversia dichas ayer por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien fue enfático al decir que mientras él sea presidente no habrá ni progenitor 1 y progenitor 2, siempre habrá papá y mamá. Tampoco se legalizarán nunca los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto lo dijo al presidir el estudio de las enmiendas de cara a la reforma de la Constitución. Las palabras de Putin no han sorprendido en Rusia, porque nunca ha cuestionado la moral conservadora que promueve la Iglesia Ortodoxa rusa, especialmente desde que volvió al Kremlin en el 2012, en medio de la mayor ola de protestas que había visto el país. Recientemente, Putin cargó contra el liberalismo sin género y estéril, y pone en el punto de mira a cualquiera que defienda en público la homosexualidad como una opción tan válida como la heterosexualidad. Y este giro del gobierno conservador del Kremlin se ha sentido fuera de las fronteras de Rusia, porque recordemos que Moscú obligó a países como España o Italia a incluir en los convenios de adopción firmados con Rusia la condición inicuánime de que los huérfanos rusos no podrán ser adoptados por parejas homosexuales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿entrará en controversia lo que se lidera en Europa frente a lo que se lidera en Rusia políticamente hablando? Tema político del día. Gracias Adolfo Jiménez del Ría con el tema político del día. Y avanzamos con la información que nos traen también los colegas de la Deutsche Welle. Con ellos vamos a escuchar este informe sobre la estrategia sanitaria que tiene la Unión Europea y su estrategia ante el coronavirus y cómo se alerta Europa. Vamos a escuchar este informe de la Deutsche Welle. Así concluía una jornada dramática. Estos pasajeros desembarcan de un avión de la Fuerza Aérea en Frankfurt a principios de este mes. Fueron de los primeros en ser evacuados de China a Europa por el coronavirus. La organización fue todo un reto. En la Comisión Europea en Bruselas, Christian Jakob ayuda a los ciudadanos europeos en China a retornar seguros a casa en vuelos como el de Frankfurt. En la sala de mandos del Centro de Gestión de Emergencias, él se encarga de supervisar todos los procesos y coordinar la ayuda. Nos mantenemos en estrecho contacto con los Estados miembros vía telefónica, por mail y a través de un sistema de información especializado. También hay una estrecha comunicación con las autoridades chinas para obtener información actualizada y saber qué necesitan para contener el brote. El Centro de Protección Civil de la Unión Europea coordina emergencias desde 2001. Durante la epidemia del ébola en África Occidental, la organización supervisó la asistencia en países afectados como Liberia, una experiencia valiosa que hoy resulta útil. Las operaciones en Bruselas se aceleraron desde que Francia puso en marcha un mecanismo de respuesta de emergencia en toda la Unión Europea frente al brote del coronavirus. La situación es muy preocupante. Es una epidemia alarmante. Representa un serio peligro para la salud pública. Como saben, el virus se propaga rápidamente, así que hay que tomar medidas y tratamos de hacerlo de forma coordinada. Para la Unión Europea es prioritario evacuar a sus ciudadanos de China. Pero ante la veloz propagación del virus, Bruselas y todos los países miembros tendrán que desarrollar una estrategia todavía más amplia para evitar que la enfermedad se extienda por suelo europeo. ¿Y se acuerdan de este? Esta es la banda sonora de la película Regreso al Futuro con Huey Lewis and the News. Y es que Huey Lewis and the News es noticia por estos días y ha salido en el programa de Jimmy Kimmel Show y ha presentado su más reciente producción que se titula Her Love is Killing Me, su amor me está matando, y lo presentó en el show de Jimmy Kimmel. Vamos a escuchar un poco de la presentación que hizo Huey Lewis and the News de su nuevo sencillo Her Love is Killing Me. Hey, it's Jimmy Kimmel. You know, I have dreamed in being in a Huey Lewis and the News music video since I was a teenager, and now it's time to happen. Huey, thank you for putting me in your video. Well, thank you very much, Jimmy. It's my pleasure. For all your help. And all of my friends, I'd like to say thank you very much for saving me a lot of money on this video. Yes, really. Everyone did. This is an all-star video. And now, for your viewing pleasure, from the new album, Weather, the music video for Her Love is Killing Me from Huey Lewis and the News. The beat. Can't run, I can't hide. satisfied. Drifting and drifting like a ship at sea. Her love is killing me. Burning hot, a big flame. Feel like a shotgun on a 22 frame. She's got soul, she's got a lot of heart. Doors that'll make the best plans fall apart. And I ain't worth half the man I used to be. Her love is killing me. The last thing at night, twisting and turning like a hurricane. And I'm driving me insane. My head hurts, my body aches. I quit drinking, but I got the shakes. So sore I can hardly walk. And I just mumble when I try to talk. Stumbling and tumbling like a bumblebee. Her life is killing me. Killing me. De estreno con Julius and the News, su nueva producción Her Love is Killing Me, que presentaba dentro de su producción del video a Jimmy Kimmel y que lo acompañaron. Lo acompañaron en esa producción de ese video y dice él pues que se ahorraron todo ese billete porque toda la gente hace parte del staff del show televisivo de Jimmy Kimmel y bueno, ha salido prácticamente que gratis en la producción del nuevo video de Julius and the News, Her Love is Killing Me. Y hablaban también de que pues el joven Julius and the News le ha cobrado el tiempo, pues esa juventud. Inclusive se hablaba por estos días de que Julius había perdido el oído y que estaba escuchando mucho menos, que eso pues pues le afectaba mucho emocionalmente. Vamos a ir con información con Adolfo Jiménez del Río. Son las 6 de la tarde, 14 minutos, y voy a actualizar a Adolfo Jiménez del Río porque nos tiene también información deportiva de lo que va a pasar en este fin de semana. Un ratico les voy a actualizar. Adolfo Jiménez. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que nos actualiza sobre la liga. Adolfo, buenas tardes. Y arranca la jornada 24 de 38 de la Liga Española donde el Valencia Club de Fútbol hoy precisamente a las 9 de la noche recibe al Atlético de Madrid en el Mestalla, un Valencia Club de Fútbol que tiene que reivindicarse ante su afición después de haber caído ante el Getafe, y un Atlético de Madrid que viene en alza y que quiere continuar con esa misma racha. 9 de la noche hoy, intenso partido que da principio a esta jornada 24 de la Liga. Y ya para mañana, el Mallorca recibe al Alavés a la 1 de la tarde. El Barcelona recibe al Getafe a las 4 de la tarde. Un Getafe que viene a ganarle al Valencia y que quiere continuar en ese ritmo. Y el Barcelona, que con alguna crisis interna, de todas maneras, en su cancha, en el Camp Nou, ha sido hasta el momento un equipo imbatible. El Villarreal recibe al Levante, un derbi de la Comunidad Valenciana a las 6:30 y que dará muy buenas sensaciones porque ambos equipos vienen en alza. El Granada recibe al Valladolid a las 9 de la noche el sábado y ya para el domingo tenemos al Sevilla a mediodía frente al Español. Un Sevilla que tiene que reivindicarse ante su afición y demostrar que es uno de los equipos de los grandes y que quiere pelear posiciones champion. El Leganés recibe al Betis a las 2 de la tarde en un partido complicado para el Leganés y que tiene que, en su casa, demostrar que sí tiene plantilla para salir del descenso. El Eibar recibe a la Real Sociedad a las 4 de la tarde el domingo. El Athletic de Bilbao a los Osasuna a las 6:30 y remata la jornada 24 el Real Madrid recibiendo al Celta de Vigo a las 9 de la noche. Un Celta de Vigo, recordemos, que acaba de salir del descenso y que quiere continuar con esa racha. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con lo que va a ser esta jornada de este fin de semana de la Liga. Bueno, también Tsitsipas y Goffin se despiden por sorpresa del torneo de Rotterdam. Dos de los máximos favoritos del torneo de Rotterdam, el griego Stefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie, y el belga David Goffin, cuarto de serie, se despidieron de la cita holandesa este jueves por sorpresa en la ronda de octavos de final, eliminados respectivamente por el esloveno Ajans Beden y el italiano Jannik Sinner. Luego de superar en tres sets en su debut al polaco Hubert Husak, Tsitsipas, número 6 del ranking de ATP, cayó este jueves 7-5, 6-4. Con la eliminación del heleno, el torneo de Rotterdam se queda sin sus dos principales favoritos, después de que el canadiense Vase Popsinsk, número 104, despidiera el miércoles al ruso Daniil Mendeleev, número 5 del mundo, y así quedan por fuera los dos favoritos del torneo de Rotterdam. También es noticia Pelé, que dice que está bien tras las afirmaciones de su hijo sobre la depresión. La leyenda del fútbol, Pelé, afirmó este jueves que está bien y que mantiene una agenda atareada. En respuesta a las declaraciones de su hijo Edinho de que el astro sufría de una cierta depresión y no quería salir de casa, gracias a sus oraciones y su preocupación, estoy bien, cumpliré 80 años este año, tengo días buenos y otros malos, eso es normal para una persona de mi edad, afirmó el rey del fútbol en un comunicado. También en informaciones de la agencia EFE, en la página de la agencia EFE, se reporta la multitudinaria tractorada en Valencia por la dignidad de la agricultura. Varios miles de agricultores, 10.000 según los organizadores, 3.500 según las fuerzas y cuerpos de seguridad y alrededor de 400 tractores han colapsado el tráfico del centro de Valencia con una multitudinaria protesta bajo el lema «Prude engañar a los agricultores, basta de engañar a los agricultores», convocada por la ASAJA, la Unión de Laureados y UPA. Esa es la información, actualización de la información. La otra actualización que tenemos es la del COVID-19, el coronavirus, que ya asciende a 1.380 la cantidad de muertos reportado tras otro baile de números. Actualizamos información. También China informa de 5.000 nuevos casos de coronavirus, un crucero desembarca en Camboya. El brote de coronavirus desatado en China no mostró signos de haber llegado a su punto más álgido, con las autoridades sanitarias informando de más de 5.000 nuevos casos el viernes, mientras los pasajeros de un crucero que había sido bloqueado hasta en 5 países debido a los temores sobre el virus, pudo finalmente desembarcar en Camboya. Y bueno, vamos a avanzar también con algo de música. Les traigo música de estas chicas del K-pop. Ellas son muy conocidas en este género musical. Las chicas se llaman Everglow y han presentado esta semana su nuevo lanzamiento, Dum Dum. Y vamos a escuchar. Esto es música de estreno en La Hora del Regreso. Soy Nicky Cuervo, acompañándolos con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, que muy pronto se va a estar reportando. Esperemos que así sea. Y bueno, vamos a escuchar a Everglow con Dum Dum. Esto es Cautiva Radio. Cautiva Radio, La Hora del Regreso. 6 de la tarde, 25 minutos. Esta es la hora del regreso. El retorno a casa lo hacemos con Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y bueno, voy a actualizar información de lo que sucede también a esta hora. Y es que se habla de que Mark Zuckerberg y de que Facebook tendría que pagar más impuestos en varios países. La información de la agencia Reuters dice que el fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, aceptó que las reformas fiscales globales supondrán que el gigante de las redes sociales tendrá que pagar más impuestos en diferentes países, informó el medio estadounidense Político, citando extractos de un discurso que dará mañana sábado. Las normas sobre impuestos transfronterizos están pendientes de ser reescritas después de que 137 países buscaran el mes pasado evitar una nueva guerra comercial por la multiplicación de impuestos a los negocios digitales a lo largo del globo. Aceptamos que las reformas pueden significar que tengamos que pagar más impuestos y en diferentes lugares bajo un nuevo marco legal. Se espera que diga Mark Zuckerberg en un discurso que pronunciará en la conferencia de seguridad de Múnich, según adelantó Político. Entiendo que exista una preocupación sobre cómo son grabadas las compañías tecnológicas en Europa. También nosotros queremos una reforma fiscal y me alegro de que la OCDE esté tomando en consideración. Público Político citando el curso de Zuckerberg. Amazon, Facebook y Google se han visto favorecidos por las normas actuales a la posibilidad de registrar sus beneficios en países con sistemas impositivos laxos como Irlanda, sin importar dónde generen su negocio. Representantes de distintos gobiernos acordaron negociar nuevas regulaciones sobre dónde se deben pagar los impuestos y qué parte de los beneficios debe ser grabada cuando las grandes empresas digitales y otras empresas orientadas al consumidor no cuenten con presencia física en el mercado determinado, según anunció el mes pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Y vamos a actualizar también más noticias del mundo deportivo. El PSG reemplaza al Manchester City como el club con más poder financiero en el mundo. El campeón francés Paris Saint-Germain ha superado al Manchester City como el club financieramente más poderoso del mundo mundial, del fútbol mundial, mientras que los equipos mexicanos dominaron la región de América Latina, mostró el informe anual de Socceres Football Finance 100. PSG encabezó la edición 2020 con un puntaje del índice de finanzas de fútbol de 5,318 que basa en el valor actual del equipo, los activos tangibles, el dinero disponible en su cuenta y la inversión potencial del propietario y la deuda neta. El estudio mostró que PSG había reducido su deuda en 70 millones de euros, 75,87 millones de dólares, durante el último año, mientras que los niveles de deuda del City habían aumentado en más de 90 millones de euros. También se da noticia sobre la UEFA, que recibirá 28.3 millones de pedidos de entradas para la Eurocopa. La UEFA informó hoy viernes que ha recibido unas 28.3 millones de solicitudes para 2.5 millones de boletos disponibles para la Eurocopa de este año, el doble de la cantidad pedida en la última edición del evento continental. En la fase de diciembre, para los hinchas de las selecciones clasificadas se solicitaron un récord de 8.9 millones de entradas, más de tres veces el número de la misma fase para la Eurocopa 2016. La venta pública general de un mes desde el 12 de junio del año pasado tuvo 19.3 millones de solicitudes de boletos, agregó la UEFA. Barcelona sigue siendo el favorito de la liga, dice Setién. Quique Setién dice que el Barcelona debe seguir siendo considerado como el gran favorito para ganar la Liga junto con el Real Madrid antes del partido de su equipo contra el Getafe de mañana sábado. Como lo informaba Adolfo Jiménez del Río en los partidos de la Liga, el Barcelona, segundo en la competición, se enfrentará al equipo de José Bordalas en el Camp Nou y podrá igualar al Madrid si gana, antes de que su rival reciba al Celta de Vigo el domingo. El Madrid está en buena forma y tiene el extremo a Eden Hazard a punto de regresar de una lesión, mientras que el delantero de Barcelona, Ousmane Dembélé, fue descartado por una baja de 6 meses tras una rotura de tendón proximal de bíceps femoral de la pierna derecha. El delantero Luis Suárez sigue fuera de juego. Muchas ligas se han decidido siempre por detalles en el último minuto que seguramente ninguno de los dos equipos que optan ahora por el título podemos controlar, dijo Setién en una conferencia de prensa el viernes. Creo que somos exactamente igual de favoritos que el Real Madrid. Tenemos 3 puntos menos, pero tenemos un partido allí. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay razón para cancelar y reubicar los Juegos Olímpicos de Tokio, afirma el coordinador del COI, del Comité Olímpico Internacional. La Organización Mundial de la Salud dijo al Comité Olímpico que no hay razón para cancelar o reubicar los Juegos Olímpicos por el brote de coronavirus, afirmó el jefe de Comisión de Coordinación del COI el viernes. El evento tiene previsto empezar el 24 de julio y durará 17 días. Japón dijo de forma separada el viernes que aumentará las pruebas y contención tras informar su primer deceso por el coronavirus y confirmar nuevos casos, incluido un médico y un taxista. John Coates dijo que el consejo que había recibido el COI de forma externa por parte de la OMS fue que no hay razón para realizar planes de contingencia de cancelación de los juegos o de su reubicación. La propagación del coronavirus, cuyo epicentro es la ciudad china de Wuhan, ha provocado la cancelación de algunos eventos deportivos internacionales, así como competiciones clasificatorias de boxeo y bádminton para los juegos que debían haberse celebrado en China. Bueno, y también a nivel mundial, por acá se han cancelado el evento del Mobile World Congress, entre otras cosas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y vamos a recordar algo de música. Él es James Taylor, que nos presenta As Easy As Roll Off Along. As easy as rolling off along, I found it easy, baby, to fall in love with you. It was as easy as rolling cigarettes. If that ain't easy, maybe there's simpler things to do. For instance, let's cuddle. I love to cuddle. Get in a huddle. It's easy with you. As easy as rolling off along. I really tumbled, baby, but what else could I do? It's so easy to fall in love with you. As rolling off along, it must be easy, baby, to say the sweet things you do. As easy as rolling off along, I must be crazy, baby, but you make me think it's true. 'Cause if I do say, I've heard of you say the things that you say. So help me, it's true. This love stuff has got me in a fog. The guys all say they love you. No wonder that they do. It's so easy to fall in love with you. Cuervo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos, 18 horas, 37 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río nos va a actualizar con algo de información de lo que tiene que ver también con la Copa del Rey de Baloncesto. Adolfo Jiménez, cuéntanos. Y en la Copa del Rey de Baloncesto también los equipos lo están dando todo. Y es que precisamente el Valencia Basket también se fue a visitar al Barça y lo dio todo para poder vencerlo en su casa 78-82. Pero el Real Madrid tampoco se quedó atrás y dio un golpe de astucia y de fuerza frente a un Bilbao Basket que no pudo contener a un Sergio Llull que nuevamente está que se sale. Y logró un excelente marcador, 93-83, poniéndose a la cabeza de estos cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, que para hoy tendrá dos encuentros muy interesantes. Canarias, que recibe a Andorra a las 7 de la tarde, y Unicaja, que recibe al Zaragoza a las 9:30 de la noche. Muy bien, Adolfo, vamos actualizando esa información de lo que tiene que ver con la Copa del Rey de Baloncesto. También vamos a actualizar información con la voz de los Estados Unidos de América. Vamos a actualizar ese informe que nos presentan ellos en este instante. Actualización de información de lo que tiene que ver con el avance informativo de la voz de Estados Unidos y su informativo de las 6:39 de la tarde y lo que sucede al otro lado del charco. Es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, defendió hoy viernes su decisión de desviar miles de millones de dólares de financiamiento para la Marina, la Fuerza Aérea y otros programas militares para ayudar a pagar el muro fronterizo que prometió el presidente Donald Trump en la frontera con México. Esper fue preguntado por un reportero sobre las críticas de demócratas y republicanos en el Congreso, entre ellos el representante de Texas, quien dijo que la diversión de fondos contradice la autoridad constitucional del Congreso. Y China reporta 121 muertes más por coronavirus y un enorme aumento en nuevos casos, mientras otros países lidian con el brote. Nos informa John Burnett. La Comisión Nacional de Salud de China dijo hoy que 121 personas más murieron a causa del nuevo coronavirus y también ha registrado 5.090 nuevos y confirmados casos de infecciones. Con la actualización más reciente, el número total de personas infectadas asciende a 63.851 y 1.400 muertes. El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dice que la mayoría de los casos responsables del repunte en la provincia de Hubei son reportados retrospectivamente y no son nuevas infecciones. John Burnett, Voz de América, Washington. La comunidad de Parkland en Florida está conmemorando hoy viernes el segundo aniversario de la matanza en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que dejó 17 muertos y ha calado en la conciencia estadounidense como un ejemplo de cómo un hombre armado puede destruir tantas vidas jóvenes. 14 estudiantes y 3 empleados fueron asesinados el día de de San Valentín en 2018. Otras 17 personas sufrieron heridas. El acusado del crimen, un antiguo estudiante de la escuela, está a la espera de juicio y podría ser condenado a muerte. Este es un avance informativo de La Voz de América. En Venezuela, luego de 48 horas de detención de José Márquez, tío del presidente encargado de Juan Guaidó, se llevó a cabo la audiencia, nos informa Álvaro Algarra. A Juan José Márquez le dictaron medida privativa de libertad por presuntamente tener material explosivo y por portar ropa antibalas en el momento de su ingreso al país. En ese contexto, el abogado defensor de Márquez, el doctor Joel García, aseguró que con esta detención lo que se busca es quebrar la voluntad del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Estamos seguros de que Juan José Márquez no es autor ni partícipe de estos hechos. Lo que sí estamos claro es que Juan José Márquez es un instrumento para presionar a Juan Guaidó. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Si usted necesita mayor información, puede ingresar en nuestra página voanoticias.com. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Gracias a los colegas de La Voz de América con este informe. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 42 minutos. Voy a actualizar mi termómetro para decirles cómo está el clima. Vamos a ir a nuestro servicio de Meteo Red. 11 grados centígrados en este momento en Madrid, vientos hacia el sur de 12 kilómetros por hora. Y les cuento que el anochecer hoy va a ser a las 6:46, más exactamente en 4 minuticos ya va a estar anocheciendo. Ya estamos ya con la última luz. La puesta del sol va a ser a las 18:46 y la última luz va a ser a las 7:14 de la noche, a las 19:14. Bueno, vamos a recordar, esta semana tuvimos los premios Oscar de la Academia, edición número 92, y vamos a recordar esa presentación del rapero Eminem, quien presentaba esta canción. Él había sido invitado a la ceremonia de 2003 para presentar una canción, para presentar esta canción en la edición de 2003, en la que era candidato por la película, por la banda sonora de la película 8 Mile. Y cuentan que él en ese entonces, en ese momento, pues no quiso asistir a la invitación a presentarse en la ceremonia y tampoco quiso asistir a la entrega como tal de los premios, y el premio como tal se lo ganó. De hecho, él no creyó que fuera a ser ganador y fue el ganador de la banda sonora del año con la película 8 Mile, y pues él dice hoy que se arrepiente de no haber asistido a esa ceremonia. Creo que habla de que estaba cuidando a su hija en ese momento. Y bueno, vamos a recordar a Eminem en esa presentación que hizo el pasado domingo en los premios Oscar edición 2020. Esta es la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. Heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up. Oh, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad that he won't give up. That easy, no, he won't have it. He knows his whole. It don't matter, he's broke, he knows that, but he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this old rap city better go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music, the moment you want. You better let it go. One shot, this your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you want. You better let it go. One shot, this your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like Rudolph's cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the pride piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my vibe and I can't provide the right life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy. And there's no movie, there's no money. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus teeter-totter caught up between being a father and a prima. Baby mama trauma screaming on her too much. Stay in one spot, another day and one night. He's got me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail. Esa era la presentación de Eminem en los premios Oscar del año 2020 de hace 8 días más exactamente. Radio, la hora del regreso. Presentación de la canción Lose Yourself, piérdete tú mismo. Y ahora vamos a escuchar música nueva, música de estrena con Egan Nathaniel Dawkins, más conocido como Aloe Black, que nació en Orange County, California, el 7 de enero de 1979, más conocido en la escena como cantante, compositor, productor discográfico, actor, empresario y filántropo estadounidense, conocido por sus singles I Need a Dollar, The Man, y por componer y por poner la voz al tema Wake Me Up de Avicii, que llegó a ser canción número 1 en 22 países. Y ahora nos presenta este nuevo álbum del cual vamos a escuchar su primer sencillo, el primer sencillo de Aloe Black, que nos trae pues en esta temporada. Esto se llama I Do y vamos a escucharlo así en la hora del regreso. Música nueva, Aloe Black, Black, I Do. Thought I was good on my own, I was alright. Thought I was grown and the strangers I'd known, they were alright. Thought that I knew everything, never wrong, I was alright. Oh, I was good on my own, I was alright. Oh, I lived a whole life thinking I knew how my heart could handle love, love I thought I knew. Everything before us was stretching out my heart just so it could be big enough to be for two. Never understood why people always say love chooses you. Now I do. Now I do. Didn't ever think that I could ever say I promise you. And now I do. Now I do. Now I do. This is the road, we can see where it goes together. You are my home and I know I can stay forever. Oh, I lived a whole life thinking I knew how my heart could handle love. Love I thought I knew. Everything before us was stretching out my heart. Never understood why people always say love chooses you. Now I do. Now I do. Didn't ever think that I could ever say I promise you. And now I do. Now I do. Now I used to be a time when I thought that I had nothing to lose. But now I do. Now I do. Never understood why people always say love chooses you. Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es la hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos a repasar el top 10 del Hot 100 de la revista Billboard que se actualizará mañana. Y vamos a escuchar el conteo de las 10 canciones más importantes en todo el mundo. Number 10. Top número 10 para Billie Eilish con Everything I Wanted. Number 8. Top número 8 para Dua Lipa con Don't perdón. Top número 9 para Dua Lipa con Don't Start Now. Number 8. Top número 8 para Dan and Shay con Gentan Sanawa. Top número 7 para Arizona Cervas y Roxanne. Number 6. Top número 6 para la australiana de Tons and I y Dance Monkey. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my Almighty and bless them both in my number 5. Top número 5 para Luis Capaldi con este Song When You Love. I'm going on during this time, I feel there's no one to save. Number 4. Top número 4 para Maroon 5 con Memories. Here's to the ones that we got. Number 3. Top número 3 para Post Malone y Circles. Number 2. Top número 2 para Future con Life is Good. La vida es buena. Number 1. Y esta es la canción más importante en Estados Unidos con Roddy Ricch, The Box. Pulling out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga suck. Esas fueron las 10 canciones más importantes en Estados Unidos en el listado del Hot 100 en la revista Billboard, el listado más importante de música en el mundo, que se actualizará mañana y tendrá de número 1 a Roddy Ricch con The Box. Bueno, también les iba a contar de que estuvo Janet Jackson presentándose también en el show, en el Tonight Show con Jimmy Kimmel, y bueno, Jimmy la estuvo entrevistando allí, estuvieron hablando de su canción Nasty y de cómo fue que ella muy joven produjo este álbum y de cómo le vino la inspiración para producir esta canción. Bueno, vamos a recordar a Janet Jackson con esto, que hace parte de su segundo álbum, Miss You Much, del Rhythm Nation, Janet Jackson. Y así vamos finalizando esta hora del regreso. Para Janet Jackson con su Miss You Much. Y bueno, quiero que escuchemos un mensaje que nos ha enviado Adolfo Jiménez del Río para despedir este Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Adolfo, dale con el mensaje. Soy Adolfo Jiménez del Río y les deseo a todos los oyentes de Cautiva Radio en el Día del Amor y la Amistad lo mejor, y a Nikki, que hace posible que esto sea una realidad. Todo rodeado totalmente de amor. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por ese mensaje. Bueno, y así vamos despidiendo esta hora del regreso, 7 de la noche en punto.